sale el pobre a trabajar con su carreta y sus frutos se espera ganar. Y no se cansa de soñar. Piensa en sobrevivir vendiendo lo que la tierra le regala y no le cobra por brindar, ni le cobra por soñar. Allá en la playa mil personas siempre van a trabajar, cada uno con su dream, pensando en qué van a soportar, para tal vez ya cumplir ese sueño que un día se cumplirá, de tener ese jardín, de esa casa, de ese libro, de ese pan, de ese pan. La vitrina está el jardín y allí te cobran por mirar. Esa casa sí que ahí te la alquilan y no dejes de pagar. Ese libro que está ahí no lo leas, que te invita a superar. Ese pan que ves ahí no es de todos, es de quien puede comprar lo que se puede comprar. Viene el pobre a trabajar con su carreta y sus frutos no pudo ganar. Y no se cansa de soñar. Piensa en sobrevivir vendiendo lo que la tierra le regala y no le cobra por brindar, ni le cobra por soñar. Allá en la calle mil personas vienen ya de trabajar, cada uno con su dream, pensando en qué van a soportar, para tal vez ya cumplir ese sueño que un día se cumplirá, de tener ese jardín, de esa casa, de ese libro, de ese pan, de ese pan. Y allí la noche está y ese cielo no te cobran por mirar. Ese aire sigue ahí, lo respiras y no tienes que pagar. El sueño que vive en ti ya lo tienes, no hay vida que superar. El motor que habita en mí no es de diésel, alimento hay de más para mí. Alimento hay de más para todos. Alimento hay de más, aunque alimento no hay. Alimento hay de más, otro tipo de alimento. Alimento hay de más. Llevo naranja, limón y granadilla, mango con sal, agüita, coco, piña, uva, uchuva, frutilla. Llevo la fruta de colores y sabores, pa' que gocen, señores. En sangre nueva, apocalíptica. Ahora recuerdo, comprendo muy bien. Ahora, fondo azul, cielo rojo y muchas rosas negras que ahora sangran. Sopa fría de besos en tu anatomía se derrama en el suelo. Huracanes de heridas en el fregadero y tu agitada tú. Ya no tengo el mismo cáncer, juventud, pero tengo mi guitarra aún. Poco salvaje, pero suena ahora más que tú. Y que cualquiera, sopa tibia de besos es ahora sopa fría. Tengo sangre en los dedos, huracanes de heridas en el fregadero y tu dormida tú. Tirpa, tirtu, Bye.

de tumba pie, bete de tumba boa, daba daba daba daba, bete de tumba pie. Ayer como un loco fui corriendo tras del sol, fui corriendo tras la luna. Y como un loco fui fumando mil luces de la ciudad, mucha gente pero solo, solo con la voz del sol. Y en la noche todo es caos, no hay manzana que morder. Y te veías tan no importa, y te veías tan tal vez. Me aferré a ese fondo azul y no importa cómo me ves, porque soy el mismo loco de ayer. Como un loco y en la noche ya no pasa el tiempo y nadie sabe a dónde va. Como un loco y en la noche ya no pasa el tiempo y nadie sabe a dónde va. De que te cumba bien. Amanece de mil formas, no se sabe qué pensar. Morir de aquella manera, morir me suena muy mal. Como ayer cuando la noche se abalanzó sobre mí, como anoche cuando vos brincaste, como anoche cuando vos brincaste, como anoche cuando vos brincaste, como anoche cuando vos brincaste, como anoche cuando vos brincaste. Como un loco y en la noche ya no pasa el tiempo y nadie sabe a dónde va. Como un loco y en la noche ya no pasa el tiempo y nadie sabe a dónde va. Como un loco y en la noche ya no pasa el tiempo y nadie sabe a dónde va. Como un loco y en la noche ya no pasa el tiempo y nadie sabe a dónde va. la tarde almorzando dudas crudas. Le besan minutos cobardes que coquetean con su cordura. Un improvisado testamento, píldoras para jugarse los restos, preludio de tambores, inventario de recuerdos y el dulce abismo que tienta el sueño, concierto de silencio. Cuidado, cuidado que mancha. Largarse, dejarse llevar, borrar hasta el nombre, entregarse al dogal. Cuidado, cuidado que mancha. Conexión cable a tierra, cada uno, cada cual vive o muere su guerra. Cuidado. Cuidado, cuidado que mancha, que mancha, que mancha, que mancha, que mancha. Día a día, eso de las 10, se lava las manos y el sudor de la frente y se siente orgulloso de ser un funcionario cumplidor y obediente. A menudo al terminar la jornada se sienta con la víctima y le cuenta, tortura por necesidad, tiene que comer y una familia que mantener, así que lo siente. Pero que pase el siguiente. Cuidado, cuidado que mancha. Solo cumplo órdenes, dice, yo no he tramado nada. Guarda la picana y cobra su paga. Cuidado, cuidado que mancha. Cuidado, cuidado que mancha. Más obedeces,